el primer gol de la tarde en Oviedo, lo marca el Oviedo, lo marca Toché, con Plus Ultra Seguro, para que tu vida no cambie, pase lo que pase. Asegúrate con los mejores, Plus Ultra Seguro, seguridad que se comparte. Plus Ultra Seguro.